Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú a los abismos de mi soledad, a las calles secretas de mi intimidad. Y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú donde nadie jamás llegará, donde los pensamientos me quieren atar. Ven y llena de luz toda mi humanidad, los momentos oscuros de privacidad. Y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corre en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corre en mí tu amor como un río. Que llegue a la...